Evolución Radio. Porque no vistes de determinada manera, te niegan el acceso a una discoteca o a un bar. ¿Has desarrollado el virus del SIDA y te piden desocupar tu departamento? Por ser mujer, te piden como requisito para acceder al empleo, examen de no gravidez. Porque eres indígena, ¿no tienes traductor en un procedimiento penal? ¿Eres madre soltera y le niegan a tu hijo el ingreso a la escuela? ¿Eres trabajadora sexual y por ello obstaculizan tu trámite de denuncia? ¿Te piden identificación en la vía pública si usas pantalones rotos, llevas alguna argolla en la nariz o tienes el cabello pintado de verde? Porque eres moreno y no usas la ropa de moda, te dicen naco. En los centros de salud no te dan información sobre métodos anticonceptivos. ¿Porque eres adolescente? ¿Dudan de tu honorabilidad porque usas minifalda y tienes muchos amigos? ¿Por considerarte adulto mayor, tus familiares no te dejan decidir? ¿Por tener síndrome de Down, no le permiten a tu hijo el acceso a los servicios privados o públicos? ¿Tu orientación sexual provoca que las autoridades te maltraten? Si has vivido alguna de estas situaciones o alguna parecida, sin duda, has sido víctima de la discriminación. Esta es una práctica común en todas las ciudades, donde confluyen la intolerancia y la diversidad cultural, ideológica, lingüística, étnica, racial, religiosa, sexual, intelectual, de usos y costumbres, donde además se mezclan la desigualdad y la injusticia, la grandeza y la pobreza, la inequidad y la opulencia. ¿Qué es la discriminación? Discriminación es todo aquel acto basado en prejuicios, convicciones u omisiones relacionadas con el sexo, raza, pertenencia étnica, color de piel, nacionalidad, lengua, religión, creencias, políticas, origen y condición social o económica, estado civil, estado de salud, trabajo, profesión, carácter físico, embarazo, edad, orientación sexual, discapacidad física, intelectual o sensorial, o una combinación de estos u otros atributos que generan injustamente la anulación, el menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. ¿Dónde se discrimina? Puede ser sujeto de actos discriminatorios, tanto en el ámbito privado, dentro del núcleo familiar, en la relación de pareja, con las amistades o los compañeros, así como en el ámbito público, dentro de la esfera política, económica, social, cultural o civil. Las prácticas discriminatorias son comunes en distintos ámbitos, como el de la salud. Por ejemplo, cuando en una institución pública de salud te niegan información sobre la planificación familiar porque eres adolescente o tienes algún tipo de discapacidad. En la esfera laboral, cuando no te contratan porque eres mayor de 35 años o si eres hombre porque usas el cabello largo o por algún otro rasgo de tu apariencia personal. En el ámbito de la educación, es frecuente que si tienes alguna disminución intelectual o no hablas el español, obstaculicen tu desarrollo educativo. Hay discriminación en la administración de justicia. Cuando, por ejemplo, tienes problemas auditivos o eres indígena y no te proporcionan los servicios de un traductor, o cuando eres una mujer que ha sufrido abuso sexual y al denunciarlo, las autoridades cuestionan la veracidad de los hechos. ¿Quiénes discriminan? Discrimina todo aquel o aquella que distinga, restrinja o excluya el pleno ejercicio de tus derechos y libertades y propague ideas, teorías o símbolos de superioridad de algún grupo o comunidad que alienten e inciten el desprecio, la persecución o el odio hacia tu persona o un grupo de personas. ¿A quién afecta la discriminación? En el siglo XXI, caracterizado por la globalización que impulsa y mantiene modelos estereotipados de superhombres y supermujeres, en un mundo de consumismo, todo aquel o aquella que se aparte del modelo impuesto, que sea diferente u opte por la diversidad, es susceptible de sufrir actos discriminatorios. ¿Cómo te protegen las leyes de la discriminación? El artículo 281 bis del Código Penal considera delitos aquellos actos realizados por quien, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de la piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud provoque o incite al odio o a la violencia. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles, empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas. Asimismo, estipula que al servidor público que incurra en alguna de dichas conductas se le impondrá la destitución e inhabilitación por desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública. Este delito solo se persigue si lo denuncia quien ha sido víctima de él o su legítimo representante. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la capacidad es diferente, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la persona. La Ley para Establecimientos Mercantiles obliga a los restaurantes, lugares de hospedajes y los establecimientos como bares, cantinas, etc., a tener una carta o menú en escritura tipo braille, así como permitir el acceso a personas invidentes acompañadas por sus perros guías. También señala que la asignación de una mesa o el ingreso del público asistente no se debe condicionar al pago de un consumo mínimo y no se debe de exigir el consumo constante de alimentos o bebidas para permanecer en el lugar. En el ámbito internacional, ¿qué instrumentos jurídicos te protegen? Declaración Universal de Derechos Humanos. Este instrumento señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Este instrumento regional afirma que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos y deberes sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni alguna otra. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en religión o las convicciones. Señala que todas personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Además, subraya que todos los estados adopten medidas eficaces para prevenir y eliminar la discriminación por medio de religión. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas. Señala que los estados deberán proteger la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de un territorio y fomentar las condiciones para promocionar esa identidad. Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos obligan a los estados a garantizar a todos los individuos los derechos suscritos en cada uno de estos instrumentos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política y de otra índole. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Establece que la discriminación por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad de las personas y un obstáculo para la paz entre las naciones. Todos los estados deberán adoptar las medidas necesarias para abolir las leyes o reglamentos que tengan como consecuencia crear discriminación racial. La discriminación es un déficit de derechos. Va de la mano de la pobreza. Entre más pobreza, más discriminación. Y mientras más discriminación, menos oportunidades de desarrollo y mayor negociación de los derechos humanos y libertades fundamentales. Este fenómeno tiene muchas dimensiones, porque se manifiesta en diversos individuos, grupos y comunidades, y adopta diferentes formas o modalidades. Es total, porque afecta todos los aspectos de la vida de la persona. Es progresivo, porque se acumula y se incrementa, produciendo efectos más graves, dando lugar a nuevos problemas, por lo que se convierte en un círculo vicioso. Esta es una producción de Radio Evolución. Radio Evolución es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, América Latina y el Caribe.